Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recorriendo último programa del recorrido de este disco, el disco Signos, su pronunciamiento global por un no al neoliberalismo. Y vamos a ir a otro grupo desconocido comercialmente, desconocido en muchas radios también. Vamos a escuchar a Che Apalache, este grupo de Buenos Aires que fusiona, bueno, es un grupo de cuerdas, ¿no? Argentino, estadounidense también, que viven en Buenos Aires. Su estilo es muy particular. Atrajo a fanáticos como el banjista Bela Fleck, quien produjo el segundo disco de Che Apalache. Es una banda porteña de Buenos Aires, compuesta por estadounidenses, mexicanos y argentinos. Che Apalache, Prisionero, por la Otra Oreja. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como un ave solitaria con el cantar se consuela. La picazón ardiente de un corazón gastado coquetea con la maldad, se niega del pasado, nos arrastra al sufrir. Igual yo le hago frente con un violín sachero, mi arma, mi aliento, querido compañero, que derrumba tiranía. Prisionero de tu frío corazón, mira, ando libre por la sierra de Alto Monte. Va. Acechan como lobos, se aprovechan de nosotros por su codicia del poder. Es triste su camino, con alma desquiciada, cae sobre su propia espada, termina en la nada, enajenados de la verdad. Prisionero de tu frío corazón, vida, ando libre por la sierra de Alto Monte. Va. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y saludamos a otra marciana, no, está en un plato, no, está en el Uritorco. Está Miriam escuchando, está casi, casi subiendo a un ovni, ¿no? Y estoy viendo por el micrófono a Inalí. Inalí, que significa río que canta, que está en Nicaragua y que nos vamos a conocer personalmente allá en vuestra tierra, supongo que a fin de año, ¿sí? Bueno, y seguimos en esta otra oreja presentando el disco Contra el Neoliberalismo, y vamos a escuchar un grupo que se llama La Lija, una compañía compositora e intérprete de la nueva música popular latinoamericana. Su obra y performance dan cuenta de ser una música heredada de una gran tradición musical que busca desenvolverse en un estilo popular americano. Se atreve a toda la música popular del continente, ¿no? Su búsqueda es la expresión que contenga y sintetice el espíritu de lo popular americano. El grupo La Lija, con muchas guitarras, nos presenta el siguiente tema, inmerso en el disco Pronunciamiento Global, por un no al neoliberalismo. La Lija, La Pampa y la Utopía. Bye. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Susy Shock es una actriz, escritora, cantante y docente argentina. Ella se reconoce como una artista trans sudaca. Una grosa que escuchamos varias veces en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Bueno, la vimos manifestándonos en Buenos Aires y en varias películas alternativas, por supuesto, que se vieron acá en Buenos Aires y en Argentina. Susy Shock, que nos invita a escuchar un canto colectivo. Ella está en la caja. Canto colectivo, Susy Shock, por la otra oreja. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo canto pa' que la pena no me ahogue del corazón. Yo canto pa' que la pena no me ahogue del corazón. De para abajo me vengo pisando sobre cajones. De para abajo me vengo pisando sobre cajones. Nada me han hecho los tigres que me han de hacer los ratones. Nada me han hecho los tigres que me han de hacer los ratones. Tengo mi pecho de copla que Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar de Guinea-Bissau, este país centroafricano, que ya pasamos algunos temas en programas anteriores. Ahí está Vidente y de Guinea-Bissau, Samba de Migración. Samba del inmigrante, samba con ese, ¿eh? Ahí va. Pasando de sin dormir, ya espera salir de un día por ti, vengo yo. Y sin haber animar, vinja pa' mí, ya te la nacho más. Está pasando de sin dormir, tanto seco, tanto chuva con pasado, na camino de mar. Certo de andar, imigrantes, cadê hora de dormir? Imigrantes, cadê caminho certo de andar? A nós que tomamos o nome de imigrante, uma cego sudasse mola e mais passada está desconfiado. Imigrantes, cadê caminho certo de andar? Imigrantes, cadê cão de dormir? Imigrantes, cadê hora certo de sonhar? Se está terminando este programa, así nos lo dijo Lara, con una voz muy sugerente. No. Bueno, somos víctimas del matriarcado. Y Miriam y Andrea dice que me están proyectando sobre el universo Uritorco. Es un programa raro, ¿no? También dicen en Nicaragua que yo soy un mago con micrófono mágico. Bueno, serán estas cuestiones. Y ahora vamos a pasar una versión de Hasta Siempre, como en casi todos los programas, donde terminamos con esta, una subversión de Carlos Puebla. Vamos a escuchar un grupo que es de Marsella, del Francia, pero es un grupo gitano. Obviamente con las guitarras gitanas. Ahí está Alma Ritano. Ahí está Grito Gitano. De Marsella, del sur de Francia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerca la muerte. Queda la clara, la extraña retransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la extraña retransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce nueva empresa y donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la extraña transparencia de tu querida presencia, comandante. La otra oreja.